Cuando tuve la felicidad más grande, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Pack VT Lifactive Collagen Specialist, 32.990 pesos. Solo en Salcobrand. Maleta de maquillaje Holo, 14.990 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. En tiempos de división, una meta común: erradicar el coronavirus de Chile. Tomará tiempo y exigirá decisiones y sacrificios, pero para eso estamos. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Placitalia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Finalmente. Llegó el momento. ¿Cuál? Es el punto. ¿Cuál momento? Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La temperatura cruzó ahí, enarboló una bandera de 24 grados, Marcelo. Ahora hay 17, entre 17 y 18 grados, ¿eh? Se congela la parte baja del cuerpo. 53% es la humedad relativa del aire, y eso es lo que te podría decir desde esta mi tribuna. Y vamos a la tribuna entonces de Miguel Guerra Aldana. ¿Dónde está? El Torito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Hizo ahí calor, estamos. Hoy día, yo pasé calor toda la tarde. Bueno, planchaste con bien la mano. Planché con bien, la mano. Bien por ti. Oye, ya, ¿y cómo estuvo el día, cómo se llama, noticioso? Ya, varias cosas de distintos ámbitos. Lo primero, que Chile por sexta vez supera los 1000 casos diarios y reporta alza respecto de las muertes, que ayer habíamos dicho que eran 4 y hoy son 9 a propósito del coronavirus. 1391 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llegó a los 25.972. Ya le había adelantado 9 muertes, son 5 más en relación a las últimas 24 horas del reporte del MINSAL, y con estas 9 muertes el total de esos decesos, digo, en Chile llega a los 294. Ya, y alguna otra información que haya surgido, más cuarentenas, más restricciones. Bueno, hoy comienzan a regir estas nuevas cuarentenas. En total van a ser 25 comunas que van a estar bajo confinamiento total por el avance del coronavirus. Eso empiezan a regir hoy a las 22 horas. Bueno, en realidad se van a hacer efectivas desde mañana, porque recordemos que de las 22 horas estamos en toque de queda. Y habíamos dicho que, además de muchas comunas que van a estar en confinamiento obligatorio, empieza esta nueva medida de la alianza que tiene el gobierno con las Fuerzas Armadas. Se estima que en total, entre boinas negras, entre carabineros y entre gente de las Fuerzas Armadas, van a haber cerca de 70.000 efectivos en las calles, resguardando que obviamente la gente cumpla la cuarentena como corresponde. Ayer habíamos comentado este aporte monetario que estaba haciendo el gobierno para los municipios, y hoy se sumó una nueva variante de todo esto que viene de parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, que es darle más atribuciones a los municipios. ¿Atribuciones para controlar el...? Exactamente. Cuando decían como, bueno, ¿qué atribuciones puede tener un municipio? No queda muy claro, y hoy día eso ya se fue dilucidando un poco más, y tiene que ver con que los inspectores municipales no es mucho en rigor lo que pueden hacer en el control de dentro de los territorios. Pero ahora, con esta nueva, como este nuevo empujoncito, estas nuevas atribuciones que les da el gobierno, sí lo van a poder hacer, como por ejemplo controlar a la gente en la calle y también en los vehículos. Obviamente siempre fueron carabineros quienes podrían hacer eso, que son los controles de identidad. ahora también lo pueden hacer los inspectores municipales, porque antes un inspector municipal me paraba en la calle, yo tal vez de buena onda iba a acceder, y si él me pedía documentación, en este caso salvoconducto o el permiso temporal, según correspondiera en estos casos, yo no tenía la obligación de mostrárselo. ¿Cómo, por qué? Si usted no es fuerza pública, bueno, desde ahora sí. Obviamente, si es que yo no tengo mi permiso temporal y no tengo el salvoconducto, no me puede llevar detenido, pero sí me puede retener y llamar a carabineros para que haga los procedimientos que correspondan. Ah, ya, tiene que llamar a carabineros para llevar detenido, ellos no pueden hacer eso. Sí, pero sí te pueden controlar ahora, cosa que no se podía hacer ahora, y uno no se puede resistir a eso porque ahí sí estaría incurriendo en un delito. Otra situación es que se empoderó un poco más a los municipios, porque hay muchas cosas que los municipios no pueden hacer en cuanto a política sanitaria, porque quienes controlan esas normativas es la intendencia. Cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, por dar un ejemplo muy, muy común, siempre es la intendencia la que aprueba el aforo de cuántos hinchas pueden haber, si se juega el partido o no. No son los municipios. En este caso, cuando se habla del Estadio Nacional, claro, hay una estrategia de colaboración con el alcalde de Ñuñoa, pero quien corta el queque en buen chino es el intendente. Desde ahora esa situación también cambió, y les doy un ejemplo como puntual. Es el caso de Recoleta, por ejemplo, que Recoleta tiene dos lugares donde alta concurrencia de gente para abastecerse, que son el Tirso de Molina y La Vega. El Tirso de Molina es un territorio municipal que el alcalde, en este caso Daniel Jaue, puede cerrar cuando él lo estima conveniente, que fue lo que hizo. Pero en el caso de La Vega es un lugar privado, entonces depende de los dueños y de los locatarios si es que se acoplan a estas medidas de cuarentena o de cierre de su funcionamiento. Ahora el alcalde sí podría hacer esto, porque sí podría, mediante un inspector municipal, ir y clausurar el lugar, porque en el fondo está infringiendo el código sanitario a propósito de una pandemia. Ya, o sea, los alcaldes tienen un poco más de... ¿Viste? Los alcaldes, el pataleo de los alcaldes resulta. Sí, pues, ¿viste? Claro. ¿Cómo es el dicho guagua que...? El que no llora no mama. Oye, y estáis viendo los detalles de Katy Barriga, que están en Emol, que dice que, bueno, ella fue la que más solicitó esto. Y dice, se menciona la mitad de la región metropolitana con cuarentena, y nosotros jamás hemos pasado por una. Y después dice que hay una diferencia de casos con lo que dice el MinSal, con lo que ellos tienen, con esta brigada sanitaria que tiene la Municipalidad de Maipú. Dice que son 478 casos hoy día que ve esta brigada, y nosotros tenemos 354 casos activos. Los conocemos porque diariamente les entregamos el alimento. El Ministerio de Salud publica que en Maipú hay 195 casos activos. Por eso, la jefa comunal ha enviado diversos oficios para obtener una respuesta del gobierno sobre por qué existe esta diferencia y por qué no se decretó cuarentena antes, ¿no? Esa es una de las cosas que están los números, argumentos, ¿eh? Los números propios de Katy Barriga no coinciden con los del Ministerio de Salud. Es una buena pregunta. Exacto. Para el Ministerio, entonces. Una buena pregunta para todos, ¿ah? Sí. Sí, en realidad siempre dice que tiene datos que no tiene ni el gobierno central. No lo digo como una crítica, pero es como, pucha, es curioso. No. Es curioso. Oye, claro, no lo dice Carlos Cuadrado, que es de Huechuraba, ni tampoco el Johnny Carrasco, ni el alcalde de Pudahuel. Y el alcalde de La Reina, el tirador, ¿no? Juan Manuel Palacios. No salen ahí que hayan discrepancias, solo la alcaldesa de la UDI, Katy Barriga. Claro, bueno, alguien está haciendo mal los cálculos. O la alcaldesa Barriga o el Ministerio de Salud. Vamos a una canción y seguimos cotejando datos. Eso. Ya. Pero... Oh, esta es buena, ¿eh? Esto es Ñuñoa en fiesta, fíjate. La Cata Chucky decía que habían por lo menos 20 fiestas de Ñuñoa hoy día en la madrugada. ¡Los liberaron! ¡Ea! Ok. Volvemos a la, minutos. Volvemos a la tranquilidad después de la fiesta. A la tanqueta. Sí. La tanqueta. Oye, muchachos, ya. Otras, cuéntame. O sea, no, dime. O, tú, o yo te cuento. No, por favor. Otras informaciones. No, no, dale. Atento. Dale, tú cuéntame. Dale. Vale, no, dale tú, dale tú, por favor, Torito, tú por adelante. Favor, adelante, no, adelante. Atención, vamos con ese comentario. Todos los automovilistas, sobre todo que transitan por las carreteras de la región metropolitana, porque hoy el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció que habrá un descenso de las tarifas en tres autopistas, particularmente de la región metropolitana, y que además las concesionarias deberán devolver los excesos pagados. ¿Qué quiere decir esto? No es un acto de buena fe de parte de las autopistas decir, mira, la situación está complicada, bajemos nuestras tarifas y al mismo tiempo reembolsemos a los usuarios. No, no es así. Al parecer el Ministerio de Obras Públicas, como ha estado tal vez no con tanto protagonismo respecto de la pandemia, tenían un poquito más de tiempo, estaban un poco aburridos y empezaron a revisar los contratos que tenían con las concesionarias y se dieron cuenta que habían tres en particular, Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur y la Autopista Central, que estaban cobrando tarifas que no corresponden en algunos de sus pórticos. Después ¿pero cómo? ¿Y eso me va a decir que eso no lo, esa revisión no se hace permanentemente? Esto no da a entender que no, porque se dieron a cuenta ahora, porque en el fondo eran contratos que estaban vigentes desde el 1 de abril. Allá pasó más de un mes y qué parece regular, que nadie se había dado cuenta. En particular se trata de esto. Ustedes sabrán, existen tres tipos de tarifas. La tarifa base, la tarifa punta y la tarifa saturación. La tarifa punta es el doble de la base y la tarifa saturación es el triple de la base. En estas dos últimas, la tarifa base y la tarifa punta y la tarifa saturación no tenían las rebajas desde el 1 de abril cuando se renegociaron los contratos y se dijo, mira, en el fondo, ¿se acuerdan después de todo esto el estallido social y que estaba este movimiento No Más Tag y que se llegaron a varios acuerdos? Bueno, uno de esos era que le iban a poner un 80% a los que estaban manifestándose. Bueno, una de esas soluciones también era rebajar las tarifas y se defienden desde las concesionarias que no se hayan dado cuenta. Como no mira, no me di cuenta, no revisamos los contratos. Fue automático. Claro, fue automático. Claro, es como teníamos el pack. Teníamos ya me acuerdo. Era que el reajuste ya no podía ser sobre el IPC, sino que solo el IPC. Entonces probablemente... Es que te acuerdas que era el IPC más un 30%. Más, claro. Tenía un porcentaje mayor y eso se eliminó y probablemente entonces reajustaron como antes nomás. Claro, mira, como eso, antes, mira. Es que antes. Mira si igual deben estar con la cabeza en otro lado, se les olvidó. ¿Y cómo van a devolver esa plata? Claro, eso es lo que todavía hay que evaluarlo porque obviamente no van a hacer una transferencia directa a las cuentas de los que pasaron. Lo que sí, como el TAC tiene un chip, lo que quieren hacer es que eventualmente cuando tú vuelvas a pasar por ese lugar te va a hacer el descuento automáticamente. Ah, te va a cobrar menos. Lo del reembolso es un poco entre comillas, ¿no? Porque no te van a devolver la plata, sino que esto te lo van a convalidar para cuando vuelva a pasar por los pórticos que cobraron de más. Ya, te cobran menos de aquí en adelante hasta que se complete la devolución. Bueno. Sí. Bueno, una que nos quede dentro de todo lo malo. Otra buena noticia positiva, y esto ya como para ponerle como el final de una seguidilla que hemos estado comentando a propósito de este operativo de la repatriación de los chilenos que estaban en Asia Pacífico y Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan que habíamos estado comentando que primero había muchos que estaban en una situación muy precaria en la India, que estaban casi como en una bodega, en un centro comercial, y que a la vez estaban sufriendo como fugas de la gente porque, claro, le atribuían a que ellos habían llegado con el virus allá? Bueno, después de una gestión entre la empresa LAN, entre la Cancillería y la CPC, lograron traer a estos chilenos que ya llegaron. Son 248 chilenos que ya fueron de vuelta al país con... Vale decir, con esta gestión de la CPC, que ellos en el fondo supone que iban a subvencionar, que iban a poner la mitad, y solo les pedían que ellos tenían que poner una cifra como de $600, que era un poquito más de $500,000. Ahora, el que no tenía ese dinero y era subvencionado por la Confederación de la Producción y el Comercio, al final lograron hacer esto. Se demoraron 8 días porque era una vuelta larga. Primero tenían que llegar a China, llegaban a Shanghái, después se dirigían a Singapur, después era todo un itinerario que acarreaba India, Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, y al final desde el aeropuerto de Auckland en Nueva Zelanda, vuelo directo a Santiago, y ya están todos en un lugar que habilitaron particularmente porque no pueden llegar y estar de nuevo con sus familias. Tienen que hacer las cuarentenas correspondientes y después afortunadamente van a volver a su vida. ¿No? Y era verdad todo eso de lo que se comentó, que habían rayado unos hoteles, que exigieron no sé qué tipo de comida. Son varios datos, porque yo te escuché ayer cuando tú comentabas la noticia. Claro, ahí está como el prejuicio que vaya, como ya sabemos, como el perfil de persona que viaja al sudeste asiático, porque fueron varias cosas. Primero, claro, que rayaron uno de los hoteles los que le habían habilitado previo al retorno al país. Segundo, hubo varios que no les gustó el menú que entregaban en los aviones y pedían un menú vegano. Ya. O sea, ya, yo puedo entender que alguien tenga una creencia, una ideología, pero viejito, te están trayendo de vuelta, aguántate un rato o no reclames por lo que no te gusta. Hubo otras cosas también, habían algunos que excedían el peso. Fondo, el peso de las maletas que les permitían un máximo de 21 kilos. Soy vegano, Miguela. Por eso, pero yo creo que en esta circunstancia tú te aguantas, tomas agüita, o si te dan una hamburguesa le sacáis la carne y te comís el pan y la lechuga, no sé. Puede haber una alternativa. Pero ahora, no eres fácil decirlo, hombre. Ahora es probable que los que rayaron de los 250 hayan sido dos y los veganos hayan sido tres. Seguro, no, claro, y no fue la mayoría. Que, sí. Ok, oye, fue gratis esto, ¿no? Entonces no pagaron nada más. Sí, eso es lo que te decía. Lo que les pedían es que ellos tenían que pagar $600. Pero no era una condición fija, porque si yo estoy en una situación precaria, en el caso me imagino de los compatriotas que estaban en la India, que estuvieron 2 semanas literalmente tirados y no tenían presupuesto, y yo digo, pucha, no tengo $600, tengo 300. La CPC me subvencionaba a la mitad. Si yo decía no tengo nada, igual me costeaban el pasaje. En el fondo era un desde para el que pudiese pagar, pero el que no también no iba a ser privado del vuelo. Igual se subían. Oye, y igual ya no quedan más chilenos varados. Yo la otra vez veía de una familia que está en un barco Ecuador, en Honduras, ponte. En Ecuador. Sí, unos señores de Arica y una gente en Ecuador. Hay varias gente todavía que no vuelve. No, quedan muchos todavía, sí, es verdad. Alexis Hay gente Sánchez, que está tratando perros, de volver por sus propios medios también. No puede volver. Oye, mira, me llega un dato muy interesante a propósito del uso de mascarilla, de una anestesióloga que hizo una gráfica muy didáctica. Si una persona que tiene COVID-19 está junto a ti y ella está sin mascarilla, y tú sí tienes la mascarilla, tu posibilidad de contagio son 70%. Si la persona que está contagiada tiene la mascarilla y tú no la tienes, tu posibilidad de contagio son un 5% solamente. Y ahora, si la persona que está contagiada tiene 5%, o sea, tiene la mascarilla, y tú también, las posibilidades de contagio son 1,5%. Ahí está. Tengo tan mala cueva bueno que me lo voy a pegar, weón. Yo sé, pero bueno. ¿Será así, Marcelo? Es una persona seria la que lo puso. Hay muchos lugares en los que están casi haciendo una apoya como quién es el primero en contagiarse. Bueno, en la radio todavía no hay nadie. No que sepamos. Ya. Está mala white entonces. Está mala white. ¿Y hay una apoya? Vamos. Sí. Ay, Marcelo, ¿sabes lo que significa eso en España? No es bueno que lo digas. Vamos con una canción mejor. Una canción para que saquemos el tejido después. Les tengo una noticia ahí para que pelemos. Ya, pero dale, tonito. Sometimes I feel Blue Jean, oye, ¿y a cuál es el copucheo? Ya, pues el copucheo es porque en estos tiempos que se está hablando de rebaja de la dieta parlamentaria y también del financiamiento de la política, el ex, ahora a esta altura de Revolución Democrática, Renato Garín, no sé si supieron la bombita que se tiró. Ah, esto fue a propósito que a pito de escopeta alguien subió un video antiguo de Bombalé encarando a George Jackson. Exactamente, en el programa Vértigo de Canal 13, donde, claro, le preguntaban a George Jackson cuánto era el sueldo bruto que ganaba un diputado, y acá es donde Bombalé le dice que lo tiene que donar, que lo regale, que él cuando trabajaba en Radio Cero donaba la mitad de su sueldo. Entonces George Jackson le dice que eso es lo que él hace y que eso está respaldado. Una auditoría que hace él en la página del partido y en su página particular, que él transparenta qué hace con los dineros. Siempre se ha dicho, hay gente que dice, bueno, el Frente Amplio como que su lucha de bandera es que la mitad de sus ingresos, de su emolumento, ellos los distribuyen a distintas fundaciones, que ellos los donan. Lo que bueno, dice el diputado. Claro, eso fue lo que dijo en ese momento, y ahora Garín salió con... Claro, es que en rigor lo que han dicho siempre, lo que salió diciendo es que eso no es tal, que efectivamente ellos reciben la mitad de su sueldo, pero el resto, la otra mitad, va a fondos de Revolución Democrática, del partido, para autofinanciamiento, para gasto operativo. Es como la cuota del club. Exactamente, como la cuota del club. Sí, Marcelo, es como la cuota del club. Sí. La cuota del club. Que gritó ahí del camarín. Lo que uno piensa, por un lado, bueno... Puede ser, porque ellos lo que, de la manera que se excusan, es como dicen, bueno, nosotros al hacer esto no tenemos que recurrir ni a Penta, ni a Sokimich, ni a privados como si lo han hecho otros parlamentarios. Pero el detalle es que el Frente Amplio en general y Revolución Democrática siempre dijeron que esos dineros iban destinados casi como a la caridad. Entonces él les pone como el freno, como, ojo, esto no es así, esta plata la usan para... reinventarse, lo que en el fondo no esa plata igual queda para ellos, no es como que, porque ahora le dicen, bueno, entonces estarían dispuestos como que a ese dinero, en vez de ir para el partido, podría ser para el uso de la pandemia, para ir a los servicios de salud o para ir a algunas fundaciones. Entonces ahí está el detalle, ahí está la polémica, claro. Pero no tiene nada ilegal ni una cuestión, o sea, es una polémica de que ellos dijeron que era para las fundaciones y en realidad es para provisión para campañas futuras. O sea, el punto no tienen, está... O sea, ¿para qué dijeron entonces que estaban haciendo eso? La única hueá. Porque el PC hace exactamente lo mismo. El PC recibe el 50% de los ingresos de sus diputados, según ellos señalaron, y esa plata es más o menos lo mismo que está haciendo Revolución Democrática, ¿no? O sea, nadie puede exigirle a que una persona haga lo que quiera con su sueldo. Si alguien quiere donar el 90% de su sueldo a su partido, está en su legítimo derecho. Yo creo que el punto está en lo que Bombalé en su momento le encara, que le dice, eres un mentiroso. Porque la mentira está en decir, yo dono la mitad de cuestión y finalmente no es una donación, como todo el mundo entiende, sino básicamente es una forma de financiar el partido del que yo finalmente voy a aprovechar, porque es plata para la campaña que venga. Ahora, otra cosa, el nepotismo, estar contratando gente que no es capaz, sino que es familiar, y ese tipo de cuestiones que se ha visto en la historia del Congreso varias veces. No, y pero otra cosa es que tú digas, oye, la plata es mía y no se lo doy a un partido, bueno, que yo haría de todas maneras, digamos, ¿no? Sí. Sería bien poco solidario con el partido. Sí, yo creo que la palabra donación es la que aquí hace ruido. Debería decir, exacto, no, yo el 50% de mi sueldo no es para mí, sino para el partido. Ojo que a Giorgio, esto es como el colegio, decíamos, la escuelita de la Cámara de Diputados, ¿eh? Porque hoy día, cuando estaba hablando y surgió esta polémica, que él dice que no es polémica, alguien que se sospecha que fue Erika Olivera le gritó un improperio ahí. No sé si Nano lo tiene o lo está buscando en este momento. ¿Cómo? Pero, ¿se escucha el improperio pero nadie sabe quién lo dijo? Nadie sabe quién lo dijo y lo único que dice, señorita, señorita, que lo pongan en el libro de anotaciones. Y ahí, ¿cómo lo pone? Es como cuando empiezan puf, puf, ¿quién se lo tiró? Puf, exacto, ¿quién se lo tiró? Exacto, un cara pálida casi le hicieron, ¿eh? Sí, bueno, pero mientras que Nano lo busca, ese es el debate que hay ahora, porque no están haciendo nada ilegal y nada incorrecto por lo que hicieron. Con la plata puede hacer lo que quiera, pero el tecnicismo de la semántica, del decir donación, porque Giorgio Jackson se excusa y él dice, bueno, esta plata ni siquiera es para mí, yo estoy donando la mitad y no es para mí porque yo no voy a ir a la reelección. Ahora, sí se sabe que esos fondos van a usarse para la campaña de la asamblea, del plebiscito, ya se sabe, y para las municipales, para todo lo que venga. Él dice, yo no voy a ir a la reelección, entonces esa plata no va a ser para mí. Pero también, en el fondo, queda al descubierto un poco en cómo muchos, no voy a decir que todos, sí hacían un poco gárgaras, perdiendo la expresión, en decir como, mira, nosotros esa plata la donábamos, casi como que ayudamos a la ciudadanía con esto, y no es tal, pues, va a las arcas del mismo partido, que insisto, no está mal, pero nunca se había explicitado como hasta ahora. Exactamente, es un problema de tratar de aparecer como algo que no eres. Bueno, no importa. ¿Alguna otra información, querido amigo? No, yo creo que estamos en la hora, muchachos, así que los dejo seguir con el programa. Perfecto. Muy bien. Miguel, recuerda, si vas a salir de tu casa, si ves una boina, corre. Arranca. Oh, ¿y qué? Ya. Oye. No, porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea entre esas 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Este 10 de mayo, este domingo, sorprende, agradece y celebra a tu madre con la FED Chocolate. Que la distancia no sea un impedimento para entregarle el cariño y la dulzura que se merece. Encuentra el regalo perfecto en lafedchocolat.com con despacho a Santiago y regiones. También disponible en Corner Shop y Rappi. Bueno, nos vamos a la pausa, Marcelo. Ya volvemos. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Estamos viviendo una época donde todo cambió. Cambió la manera en que nos comunicamos. Cambió la manera de hacer teletrabajo y hacer teletareas. cambió la manera de celebrar los cumpleaños y también cambió la manera de hacer los trámites. Por eso en Cuprum queremos que te quedes en casa junto a quienes más quieres y que estemos más conectados que nunca a través de Cuprum.cl o con nuestra app. No necesitas ir a una sucursal. Cuprum te ofrece todos sus servicios de forma digital con la misma calidad de siempre. Cuprum, juntos y conectados. Cuando cambié mi primer diente, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Cicatricure estuches desde 12.990 pesos. Estuches Organics desde 6.599 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1 Oasis FM. Marcelo, son exactamente las 6:33, hay 16 grados, comienza a caer el frío en la capital del reino. Te digo que en Punta Arenas la mínima fue de 1 grado. ¿Qué te parece, Marcelo? ¿Alguna opinión? ¿Cuánto me dijiste? 1 grado en Punta Arenas. Igual poco, ¿no? Mira tú. Igual. Bueno, mira tú. Hay panoramas y panoramas, te digo yo, ¿eh? Porque nosotros hacemos programas por Zoom y Zoom se ha vuelto y todas las plataformas como espacio nuevo en donde antes no había mucho contenido interesante, pero ahora, pucha, que hay, Marcelo, ¿eh? Sí, y además la obligación ha hecho que la creatividad aumente porque ya no se puede, la necesidad lo ha hecho, ya no se puede hacer teatro. Entonces, Rafael Gumucio se reunió con una productora de teatro para hacer obras de teatro, para ser exhibidas a través de esta plataforma, y es así como se han hecho ya varias obras y viene una siguiente, y una de las actrices involucradas es Amparo Noguera, quien tenemos en la línea. Amparo, ¿cómo estás, querida Amparo? ¿Cómo están, Marcelo? ¿Cómo están ustedes dos? Mira, fíjate que estamos todavía sanos, cuidándonos. Bueno. La verdad que siempre hemos estado ya aburrido. Un poco enfermos. Estamos aburridos. Aburrido estamos, sí, pues estamos todos un poco aburridos. Un poco enfermos de aburrido. Pero bueno. Sí. Y tú la, de esta obra. Pero antes de entrar a la obra, ¿has sido obediente, Amparo? ¿Te has quedado en tu casa? ¿Has salido con las medidas de resguardo? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Yo he sido súper obediente, he ido a hacer las compras que uno necesita como para comer, he ido una vez fuera a la farmacia, voy a pasear a mi perro en la noche, ¿sí? Después llego, le lavo las patas, su hocico con agua y jabón en una lavaza, he sido tremendamente obediente. Mira. No solo por mí, sino que por el otro, ¿sí? Por todos nuestros compañeros, como decía. Sí, por mí, por mí, claro. Y por todos mis compañeros. Cuéntanos de esta obra de teatro. Baja un poco el volumen para que no nos escuchemos hartas veces. De los cuéntanos audífonos, un poco, dices tú. De cómo se gestó esta obra de teatro a distancia. Esta obra a distancia, ¿tú decís que yo baje el volumen de mi teléfono? No, ahí está perfecto. No, era una instrucción que da Marcelo ya. Porque él tiene este estereotipo de como del jefe de oficina. Él da instrucciones y alguien baja algún tipo de parlante, micrófono y todo se soluciona. Excelente. Alguien le llega. Disculpa, Amparo. Excelente. ¿Cómo Amparo, se está sentada? Esta obra? Necesito que esté sentada, Amparo. ¿En serio? Ah, chuta. Yo en este momento estaba como en mi cocina, como incluso terminando un café, casi a lavar la taza. Ya. Bueno, vamos a hacer una excepción contigo. Vamos a hacer una excepción, puedes hacerlo ya, como quieras. Ya, cuéntanos, ¿cómo se gestó esto? ¿Cómo se gestó esto? Marco Albo me invitó a participar. Ya estaba arriba el proyecto Lucho Añeco y Gabriel Ursúa. Yo dije, qué actores más interesantes. Dije yo, si están ellos, yo también estoy. Y genial. Así se dio, claro. Y también supe que escribía algún museo, entonces me pareció que era un grupo entretenido. Y dije, ya, me sumo. Y en eso estamos, pues ahora. Y ya vamos como a la tercera obra. A ver, porque todo causa mucho polémica en este país. Tú te das cuenta que tú dices una cosa y se te viene como todo el mundo encima, pero que eso no es una obra. Bueno, yo lo voy a dejar en una escena, ¿no? Es una escena que dura como media hora, que creo que es el tiempo que resiste el Zoom. Son escenas más o menos graciosas, pero escritas por Gumucio, entonces tienen su qué. Y nada, nos ha ido bastante bien, fíjate, hasta el momento. De hecho, ahora, luego tenemos otra, que se llama El Corazón de la Fiesta. El Corazón de la Fiesta. A ver, cuéntanos, la primera se llamaba Clase Magistral, más o menos, ¿de qué trataba, por ejemplo? La primera se llamaba... Todas las obras que están escritas se dan por Zoom, porque bueno, no nos queda otra, y pero ocurren en el Zoom también, ¿te fijas? No, esa es como... Entonces la primera era una clase que daba un profesor magistrado en filosofía, y resulta que no llegaba ningún alumno más que uno, porque la clase anterior la había hecho desde su casa, pero la había hecho en bata. Entonces tenía una acusación, digamos, de los alumnos. Entonces empezaba toda una acusación, ¿qué es la facultad? Tu casa ahora es la facultad es tu casa, porque ahora estoy con Zoom, entonces yo estoy con Zoom, y si yo te veo, tú eres ahora la universidad, etcétera. Es como yo dije en este momento, yo ahora estoy en la radio, por mucho que esté, digamos, poniendo la taza en la cocina. Exacto. Perfecto. Oye, y entiendo de que el sistema es parecido a una obra de teatro. La gente se compra la entrada, les mandan el link y se van llegando como a la sala. Es un poco... Claro, esa es como la gracia que lo acerca un poco, entre comillas, al repito, el teatro, que no se puede volver a ver. O sea, nosotros podemos, Clase Magistral, por ejemplo, hicimos dos funciones, pero son dos funciones distintas de la misma obra, pero tú no puedes entrar a la plataforma y repetirla o buscarla en YouTube, o no puedes encontrarla en la red. Si la quieres ver, te inscribes a las 8:30, te sientes la vez. Compras una entrada donde puedes estar con toda tu familia viéndola, te puedes tomar tu vinito, y después al final tú puedes conversar con nosotros los actores. Qué bueno. Oye, espérate, claro, Amparo, ¿y tuvieron ensayos? ¿Cómo se prepara una obra así? Sí. Ay, ensayamos harto. Yo pensé que iba a ser más liviano, no es tanto. A pesar de que son escenas livianitas, ya me retaron por decir eso, pero son escenas como rápidas, digamos. Nos juntamos todos los días, nos juntamos por Zoom todos los días, o prácticamente todos los días, y Gumucio escribe una obra, la leemos, la conversamos, la discutimos entre todos, Gumucio afina cosas, corta para allá, mueve para acá, y comenzamos a ensayarla. No es mucho, o sea que el sábado y domingo tratamos de no hacerlo, pero tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, que estamos conectados totalmente con esto. Oye, y para hacer una función el viernes. Y nos dice que tiene esta función hoy día viernes del Corazón de la Fiesta. ¿De qué trata el Corazón de la Fiesta? Hoy día, esto es una fiesta por Zoom. Y todo lo raro que puede tener una fiesta por Zoom. Porque, bueno, no es mi caso, yo no he sido invitada a ninguna fiesta por Zoom. ¿Ya? Pero sé que hay gente que sí hace fiestas y carretes por Zoom. Y, y bueno, se trata de eso. Y todo lo extraño y absurdo que puede ser eso. Y divertido, y también todos los encuentros que se pueden producir, porque parece que sí, realmente se producen encuentros, y sí se hacen citas e invitaciones por Zoom. Hay gente que se toma un copete por Zoom, claro, y se conocen por Zoom. Y, bueno, eso. Se trata de eso hoy día en la noche, con un actor invitado, sorpresa, y ya como vendiendo la función. ¡Ah, la pomada! No, la mejor, ya estoy entusiasmado. La pomada, qué rosa. ¿Ah? ¿Y ahí cómo hace alguien para comprar la entrada hoy día? ¿Cómo hace alguien para comprar la entrada hoy día? ¿Cómo hace alguien para comprar la entrada ahora? Tú tienes que entrar a la página de The Cow Company. ¿Ya? The Cow. Como la vaca. Sí. Exactamente. COW Company, con Y al final. Y ahí me imagino que yo no he comprado. Entonces, pero ahí tú compras. Así como tú sería te compras en Mercado Libre, tú, digamos, 3 litros de alcohol, te compras ahí, digamos... Una entrada. Eso. Y... Si una entra, tienes que tener tu aplicación de Zoom. Si no la tienes, es muy fácil bajarla desde tu celular, tu iPad, tu computador. Oye, Amparo. Y te va a llegar un mail y vas con a... la clave. Pero además, Gumucio está en Nueva York, entiendo, ¿no? Sí, pues esas son las cosas. O sea, hay, más loco está, todavía. Está en Nueva York. Claro, Gumucio está en Nueva York. Afortunadamente tenemos la misma hora, entonces no nos cuesta nada conectarnos. Lo operaron de las muñecas porque se le ocurrió hacerse el deportista y se cayó y se le quebraron las dos muñecas, estoy contando sus intimidades, pero ya, bueno, ya. Pero qué clásico. Y, sí. ¿Quién no ha sido operado de las muñecas, oye? Sí. No, y si en toda tu vida nunca hiciste ejercicio. Las muñecas, sí. Bueno, Amparo, mucho éxito entonces para la obra. ¿Y van a seguir? ¿Vienen más obras? ¿Todas las semanas van a tener una distinta? Sí, pues, esa es la idea. Esa es la idea hasta que el público nos acompañe y esto funcione, digamos. Claro, pero la idea de nosotros por ahora es seguir mientras dure esta contingencia. Yo, además, lo único que claro. quiero yo personalmente, si puedo volver a un teatro, a un camarín... A subirme un escenario es lo que yo quiero hacer, pero mientras dure esta contingencia esperamos seguir con esto y lo hemos pasado bien y es muy entretenido el encuentro con la gente al final. Es bien impresionante porque uno siempre, yo por lo menos soy muy insegura con todos los trabajos que hago, pero cuando veo a la gente conversando es bien bonito porque se genera como una algo colectivo que hace un par de meses que ya no tenemos, ¿no? Sí. Una reunión. Buena. Amparo, un abrazo grande. ¿Eh? Excelente, un abrazo. Un abrazo a ustedes dos. Que estén chao. Bien. Chao. Chao. Vamos con una canción de Corazón de Fiesta. ¿Te parece? Ya, perfecto. No, esta no. Esta no. Oh, me he equivocado. Huele a mine, compadre. Oye, sí, tengo una noticia realmente curiosa. ¿En todo el ámbito de la curiosidad o en una parte? La primera es porque le ocurrió a una persona muy famosa, al guitarrista de Queen, Brian May, este chascón. Tú sabes que asustó a todos sus seguidores porque apareció una foto de él con mascarilla como en un hospital. Entonces todo el mundo dijo, les agarró la cuestión y qué sé yo. ¿Cómo? Y él inmediatamente tranquilizó a los fans diciendo que no, que había tenido un accidente doméstico. Sucede que Brian May, que tú sabes que no solo es músico, sino que también es astrofísico, en vez de entretenerse leyendo libros, tiene 71 años, decidió salir al jardín a jardinear. Como mucha gente que le gusta, no sé, remover las flores. Y me da gusanito. Que parece que se agachó más de lo debido y se desgarró. Se desgarró el glúteo. El glúteo. Chido, pero ¿cómo te desgarráis el glúteo? Pero mira qué mala cueva. Bueno, eso es tener muy mala cueva. ¿Tú nunca te desgarraste el glúteo, Marcelo? Fíjate que he tenido desgarro jugando fútbol, especialmente en casi todos los músculos posibles de las piernas, especialmente atrás, no sé cómo se llama, se me olvidan los nombres, me dicen. Pero el glúteo, yo creo que nunca me lo desgarré. La ingle, el músculo femoral. El anoral y el femoral y el... El fluli. Creo que el dominal también. El gemelo, ese me lo conozco también. El de adelante. Yo puedo decir el de adelante, el de atrás y el de adentro. Adentro. Muy bien. Pero el glúteo. Bueno, así que ojo con a los 71 años te puedes desgarrar el glúteo. Pero qué terrible, ¿no? Okay. Sí. Bueno, esperemos que esta noticia no la tenga la Javi, tratar de comentarle esto. Oye, Marco. Por favor, Miguel, haz algo. ¿Supiste que el elenco de la película Volver al Futuro se va a reunir a 35 años del estreno de la película? Quieres saber cuándo y dónde seguir el encuentro, ingresa a nuestra web oasisfm.cl y revisa esta y otras informaciones, además de volver a escuchar toda nuestra programación. Ah, pero fantástico, Marcelo, me parece fantástico. ¿Vamos con una canción de esas que te gustan a ti? Vamos. ¿Qué tienes ahí, nanito? Oh, el amor está en el aire. Ojo, es viernes. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air. In the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion. Don't know if I see it through. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere. El amor está en el aire, Marcelo. Sí, es verdad. Da vuelta, se gira y se vuelve a elevar nuevamente. Claro. Y yo te puedo contar otra noticia de un de qué hacer en este tiempo de cuarentena. A ver. Una alternativa es ver a Amparo Noguera, a Lucho Ñeco, qué sé yo. Y claro, para los fanáticos, ¿tú has visto esa saga de películas de Keanu Reeves que se llama John Wick? Sí, pues me la he visto todas. Un gallo que se enoja fácil, porque la primera de todas, el capítulo 1, se va a emitir gratuitamente por una noche en YouTube. Esto ¿en es, serio? Sí, esto es para ir en ayuda de la gente que trabaja en cine en Estados Unidos que está sin pega. Y este capítulo se va a dar, además, con Jamie Lee Curtis como anfitriona. Va a haber invitados especiales, esto antes de la película. Y el viernes 8, oye, excelente, ¿ya? Hoy día, a las 9 de la noche, en la cuenta de YouTube de Lionsgate, que es la empresa que hizo la película, Lionsgate, se va a poder ver... La Puerta del León. Tú sabes, no quiero contar nada, porque esto pasa al principio de la película, pero este gallo... Todo pasa porque le matan a un perro. Se enoja tanto... Se enoja tanto. Pero Marcelo, que... es la clave de la película. Se revela un secreto ahí. Sí. No, pero Marcelo, es un spoiler, pero mira, hubieras contado que no sé, por ejemplo, que él muere al final. No, sería, no muere, porque menos, está la segunda parte y está la tercera parte. Que revive la segunda parte y vuelve a revivir la tercera. No, que cada vez se vuelve más de ciencia ficción, hay que decir. La tercera ya era como con Marciano, ¿eh? No, pero no. Es realmente la gracia de la película está en las coreografías de este tipo peleando con mucha gente a la vez y disparándole en la cabeza a uno, se ha vuelto. Son esas películas que mi papá describía como achaucha el muerto. En los primeros 20 segundos hay 372 personas fallecidas y nadie llora, güey. Y mucha cabeza de así destrozada, un balazo a pocos centímetros de cercanía. Una escena en una discoteca en donde mínimo 45 personas y nadie dice, pucha, que murió gente. Nada, sigue para adelante nomás, le importa nada. Yo no podría, pero bueno. Sí. Allá él. Uno también. Allá él. John Wick sabe. Si no, ¿quién es uno también para criticarlo, no? Sí, ese es el drama de estas cosas, ¿eh? Bueno, Marcelo, es así como se va haciendo patria, ¿eh? ¿Te alcanza a contar otra noticia? Me alcanza a contar otra noticia porque nos tenemos que ir a las 58, ¿no? Ahí no me va a decir. Uno de los grandes pánicos, no, miedos de los fanáticos de Star Wars puede que se haga realidad porque hay una serie centrada en Obi-Wan Kenobi. El personaje que hizo Alec Guinness en un momento, Ewan McGregor en otra, se va a estrenar el 2021 esta serie, Ewan McGregor está metido y al parecer estaría dentro de esta serie Hayden Christensen. ¿Te acuerdas tú quién es Hayden Christensen? Por supuesto, era Darth Vader. El actor que hizo de Darth Vader. El peor actor de todos los tiempos. Claro. Entonces la gente, al saber esto, dice, ¡oh, se funó la serie! Es que es muy curioso eso, porque una de las cosas que más le critican a Lucas de esta saga de tres películas era que se equivocó en el casting. Porque en las dos películas, en dos de las tres, aparece este señor y como que no la chuntó, así como... No, se equivocó en varias cosas. Se equivocó que el niñito, muy chico, se enamoraba de la Natalie Portman, que evidentemente era mayor. Y después metió a este gallo que tenía menos gracia que pero tampoco era como la misma edad de ella. Entonces era como, bueno, pero si pasaron 15 años, ella debe estar viejita. Y no, pues no estaba viejita. Claro, estaba mal hecho. Y bueno, muere también, hay que decirlo. un spoiler que a lo mejor no es imperdonable, pero muere también. Dos mueren, ¿no? Es Darth Vader. No, pero muere... En la otra película muere, después. Ah, cuando ya no es el otro actor. El otro actor. Claro, es otro actor, ¿ah? Pero vuelve como fantasmita, Viste que antes de que hicieran esta película, en una escena aparecían los fantasmitas de todo y aparecía un actor que había hecho de Darth Vader en la número 2 o 3. Y después lo sacaron para poner este compadre. Pobre gallo. Le quitaron su momento de fama. El poco momento que había tenido, se le sacaron la máscara al final nomás. Sí. Oye, no sé, ¿vamos a la pausa? ¿Te parece? Sí, pues vamos. Todo está cambiando, incluso los trámites. Por eso Cuprum ofrece el pago de pensión a domicilio a pensionados sobre 80 años. Solo deben contactarse a pagobeneficios@cuprum.cl o al 600-228-7786. Cuprum, juntos y conectados. Vamos a la pausa y ya volvemos con Javi Contador. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta. Una gran escena. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Un diálogo perfecto. ¿De qué te ríes? No lo entenderé. Y un soundtrack que se convirtió en parte de nuestra vida. Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en De Película, el espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. Oye, Martín, bien. Son las 7:02. Déjame contarte que supiste que a Netflix anunció, entre otras plataformas, que iban a subir el precio. Claro, esto porque ahora les van a pagar IVA, sí. Bueno, pero lo que se detectó hoy día, y la PDI también estuvo informando de eso y todo, es que comenzó los hackers a cazar bobos. Porque comenzaron a decir, oye, van a cancelar tu cuenta. Ah, es que hace tiempo ese cazabobo anda dando vuelta de que te llega una cuestión, claro, de tienes que actualizar tus datos de pago de Netflix, o si no, hoy día cortamos la cuenta. Porque van a subirla y ¡pum! Y, claro, y ahora se aprovecharon de esta información para engañar a la gente. Entonces, sí, no hay que hacer nada. Si la tarjeta está, te va a subir solo el cuestión, no hay, exacto, que hacer nada. Así que Netflix ya aclaró que no está mandando ningún tipo de información así. Oye, en todo caso, yo ya lo hice y ya me clonaron la tarjeta, pero no lo hagan ustedes. El mail que llega y la página donde uno entra es muy genuina, es muy realista. De verdad, sí, es difícil descifrar de que no es la misma página oficial. Así que no hay que obedecerle nada. Oye, ¿viste lo que pasó con Axl Rose y el secretario del Tesoro norteamericano? Axl Rose, la señora Axl Rose, porque es como una abuela de 92 años ahora. Sí. Y está enojona ahora. La Axl Rose en su Twitter puso, es oficial, lo que sea que cualquiera haya pensado previamente de él, del secretario del Tesoro, que se llama Steve Mnuchin, es oficialmente un imbécil. Eso lo escribió hace algunos días. Yeah. Y Mnuchin que tiene una, ¿cómo se llama?, fama de ser muy estructurado y todo, respondió al ataque de, de Axl Rose y dijo, ¿qué has hecho? Welcome to the jungle. Le dijo, ¿qué has hecho por el país últimamente? A Axl Rose. Y para darle color a esa pregunta, puso una foto, un emoji de la bandera norteamericana. Pero no se dio cuenta, tal vez es un poco ciego, de que en vez de poner la bandera de Estados Unidos, puso la bandera de Liberia, que es parecida... La bandera de Liberia, que es parecida a la norteamericana, pero con menos rayas, y en vez de tener 50 estrellas, tiene solo una. Y Axl Rose se aprovechó esto y le puso, no me enteré que buscábamos emular el modelo económico de Liberia. ¡Lárgate la cortina, nano! No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bien, oye, bien. ¿Viste, Javi, que estuvimos conversando con Amparo Noguera, que tiene unas horas de teatro por Zoom? ¡Qué buena idea! La vi, la obra de ellos el viernes pasado. Ah, mira. O el sábado. El viernes o el sábado la vi, sí. Estaba es interesante el formato. ¿Aplaudiste al final? Aplaudí al final, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, pues aplaudí. Lo que sí, Rafa Gumucio en la hace como una introducción larga, encontré. Sí, ah. Él es bien latero, ¿eh? Hay que decirlo. No, y me cae regio el Rafa, pero es que yo entré muy temprano, parece. Entonces, pero la obra me gustó, me parece súper interesante el ejercicio que hace. Además, la van cambiando, ¿cachai? Uno puede seguir como la vida familiar de estos dos papás separados con este hijo, como en distintas versiones. Me parece súper, súper interesante. Y puro buenos actores, po. Chepo. Bueno, oye, es que les quería contar, es que ayer no lo hice porque como iba el señor encargado de las series, pero igual no se los puedo dejar de contar. ¿Qué? Es que vi... Vi la película, no puedo decir mala porque encuentro que igual habría que verla. Es que se llama El Hoyo. Killer Sofá. Killer Sofá. El sofá asesino. El sofá asesino. ¿Ya? Es un sillón. Pero es como ese. ¿Es de NTV? ¿Cómo se llama el sillón de NTV? No, es como acuerdo. Es un sillón como, ¿cómo se llama? Como Gutiérrez, Berger, ¿cómo se llama? Como que tiene las dos, como para. Tiene para apoyar los dos brazos. Yeah. Un Berger. Un Berger asesino. Entonces, un Berger y el. O el sofá. No, es un Berger. Es para una persona. Ya. Yeah. Yeah. Y abre como esa cosa que se le abre para las patas. Para que uno se acuesta, podéis sacarle las patas para adelante. El apoya pies. Y entonces llega. Lo compran con una chiquilla que vive en un departamento. Lo compra. Y como que el sillón, el sofá, se enamora de ella. Entonces ya se sientan en el sofá y tienen como una relation. Una relación. Para, ¿y ella lo pasa bien? Igual hay algunos que vibran. No sé, porque ella se mueve nomás. Ella se mueve y parece que el sillón está todo, lo está dando todo. Es muy divertido. Y al día siguiente, el sillón le hace el desayuno. Entonces, ¡no! cuando ella se levanta, en el apoyabrazos tiene como una taza de café. Con un jarro, con unos panes, con mantequilla. Y ella jura que fue el pololo el que lo hizo. Entonces va y le dice, oye, el desayuno. Y el pololo le dice, no, si no hice nada, ya. Pero el sillón hizo el desayuno. Y el sillón entonces en un momento ya se está duchando y mata al pololo por el celo. Pero para, la película es derechamente una comedia. ¿Pero es una comedia o es chistosa de mala? No, es de terror. Es que lo vi en una estas cosas como películas más freak. Esa es la palabra, freak. Es como película más creepy, freak de así como de la historia. Bueno, Sofa Killer. Buenísimo. Y los botones son los ojos. Tiene dos botones, así dos botones al medio. Que pum. Y en un momento, lo único que habla, en un momento habla como entre las ranuras de la costura de la ropa. Y dice, Valerie. Pero ella no se llamaba Valerie. Estaba enamorada de un, no sé, nomás pues, después no caché, un de un fantasma. Espíritu. Oh. Y pero se pone súper asesino el sillón. Y lo mejor es cuando el pololo no logra que lo mate, ¿sabes? Y sale corriendo y todo. Y el sillón lo va a buscar a su casa, a la casa del pololo. Pero ¿por qué se te ocurrió ver esta película? Porque, porque sabes que la empecé a ver y dije, esto lo tengo que comentar, porque era además, los efectos son es que como rarísimos. Y el pololo sale por la ventana, está el sillón abajo, y lo mira nomás el sillón así, porque no habla, porque es un sillón. Y el pololo así como, ¡no! Estábamos haciendo Plan Z, había una película parecida a esa que era como El Ascensor Asesino. Que mira, obviamente sí, la tesis de la película era que ¿por qué nunca bajaron por las escalas? Tenías que bajar solo y se hubiera solucionado todo. Y ahí hicimos la contestadora de teléfono asesina, nosotros en Plan Z. Ah, es que decía, bienvenida a casa, cerda. Oye, es que la historia de película... Es que yo creo que tiene que haber sido la época de Plan Z de las películas con cosas inanimadas asesinas. Asesinas, porque ¿te acuerdas de Christine, que era un auto? Pero era buena, po. Esa pero buena, es buena, buena po. Es de Carpenter. Pero sí, la novela de Stephen King. De Stephen King, claro. No, después vi otra del yogur asesino, que eso sí que era malo. Ya no, porque la del sofá tenía... Pero el yogur asesino era un asco, todo puro vómito, una cosa asquerosa. Y los tomates asesinos... Es que esta les va a gustar. ¿Ya ven? Velocipastor. Es un pastor, es un cura que se convierte en dinosaurio. Velocipastor. Pero se transforma en un dinosaurio grande. Oye, el dinosaurio más malo que podáis ver. O sea, cualquier cumpleaños infantil tiene un mejor dinosaurio. Se transforma el cura. Se transforma. El cura ve como asesinan a su papá y su mamá en una bomba que nunca se ve. Además, suena la explosión nomás. Con el peor actor de la historia. Que después, de hecho... salen varias cosas como así cuando nombran cosas como mal actuadas, el que hacía el hombre, el que hacía de pastor, Velocipastor, y se empieza a transformar en un dinosaurio de goma que corre. Oye, está tan mala, es buenísima. Velocipastor. Oye, no había una película chilena de muy mala también, de un monstruo. ¿Te acuerdas? Una de las películas más malas de la historia de Chile, de la de Luis Dimas, Taquillator. ¿Era no un era taquillator, había uno que era un monstruo. No era un monstruo. Era un monstruo. Oye, alguien me acuerda de otra película de auto que se llama The Car, simplemente El Auto, que es un auto con los vidrios negros, sí, que llega como en el desierto y también se dedica a matar gente. Y después El Auto Fantástico, ¿eh? Sí, no, pero El Auto Fantástico era bueno. Sí. No, pero a mí Christine me dio susto cuando era bien chica, cuando la vi y me morí de susto. Pero es loco lo de los niños, porque yo estaba buscando qué otras películas de efectos inanimados habían para contar el día. ¿Dónde encontraste la del sofá? ¿A dónde era? Aquí pregunta Tini Tina, ¿dónde la viste? Quiero verla. La verdad lo vi, yo soy súper groupie, desde lo resumo así nomás. Y siempre veo como los resúmenes de las películas que no quise, y nunca había entrado como a intrusiar más, y ahí vi Sofa Killer, que la resume, que está muy gracioso, y Velocipastor, que de verdad se los recomiendo. Para que lo busquen, te lo resumo así nomás, Velocipastor. Y encontré La Arena Asesina, y es pésima película. La Arena Asesina, que es una playa que entonces nadie la puede tocar, una estupidez. Pero pues, tu Teo entró para acá mientras yo lo estaba revisando y le dio susto y me dio pena. Y como que caché el trauma que le entró así como porque me dijo, ¿por qué la arena se está comiendo a las personas? Y yo como... A la playa. Oye, ¿te acordáis de... Ahora hay una película que tiene como 12 partes, que es de una muñeca que como que se apodera de ella, y mi hija la ve. Anabel. Pero Anabel, yo no la he visto porque me asusto. Porque está bien hecha, te estoy hablando. Por favor, vean Velocipastor y después hablamos, porque hay cosas de actuación. Y de... Pero que más que después también el curita se enamora de una mujer, y entonces tiene muchos conflictos, porque tiene el conflicto de la venganza a sus padres, esto que le pasa que no puede controlar, y se va transformando como en el Velociraptor, Velocipastor, pero las manos son de como de los que venden como en Casa Ideas, como uno. Oye, es muy bueno. Tenemos que hacer algo así. Cuando podamos volver a hacer cosas, deberíamos hacer esas cosas, encuentro yo. Muy bien. Oye, acá está, nos pusieron un GIF de Killer Sofá. Sí, pero esos dientes que salen en el afiche no están nunca. Eso es mentira. Eso es solo el afiche. La boca, el sofá killer no abre la boca solo una vez, que se le mueven un poco las costuras, que dice Valerie. Pero no dice mucho más, nunca tiene dientes, así eso es mentira. Y mata entero, ¿cachai? Que como es un sofá, mata así como que se te cae encima nomás. Entonces el actor es el que tiene que hacer el el actor que está abajo, el que hace toda la escena. El sofá no, no tiene elementos, o sea, no tiene brazos, nada. Siempre un sofá. ¿Y cómo hizo el desayuno? Eso es una cuestión eso es que a mí me intriga muchísimo, muchísimo. Claro, corte, muchísimo. Solucionémoslo por corte. Ella llega y ya está el desayuno ya. Debo reconocer que lloré de la risa. Pero bueno, después tengo noticias también, pero metemos una... O sea, escuchamos la canción. Vamos con una canción. Oye, no me pude acordar cómo se llamaba el sofá de NTV de la calle del Salón, Gutiérrez. ¿Estás pensando eso? Archibaldo. ¿Cómo eso estabas pensando? Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Javi, oye, contador. La gente ha colaborado con muchos títulos de películas de mierda. A ver. Hay un neumático, se llama Rubber, neumático asesino. Así aquí lo veo, neumático asesino. Cacha, sí, como el neumático se da vuelta. Debo. Y te puede hacer zumbar. Sí, el de los tiburones es un clásico, ya, charcando. Estos tiburones que caen y matan gente en las calles. Bueno, ayer también, dentro de esas como películas de mierda, había una que era una niña que se transformaba en un tiburón, pero tan rasca el efecto, tan rasca, entonces la pura parte de arriba y se comía como a los pololos, pésimo, pésimo, pésimo. Todo mal. Hay unas que son muy malas. Oye, pasando a otros ámbitos de las noticias, pero me encantó el efecto de películas, que, de cosas que matan. No, el yogur asesino, una asquerosidad, no se los recomiendo para nada. Ya. Yo no sé si lo hablaron, pero en California un señor fue detenido por ir con él, iba con mascarilla, o sea, cumplió el requisito sanitario de usar la mascarilla, pero su mascarilla a los dependientes no les pareció la mejor y llamaron a la policía. ¿Saben por qué? ¿Cómo era la mascarilla? ¿Cómo? la capucha del Ku Klux Klan. Dijo, voy a ser ocurrente. No, entró al supermercado, compró y toda la gente como raro, porque raro esto es en San Diego. Y entonces la ciudad de Santee, cerca de San Diego. Y entonces finalmente uno de los dependientes le dije, ¿sabe qué? Todo mal. Y él le dijo, ¿por qué? Si yo estoy cumpliendo la regla sanitaria. Pero no corresponde, porque usted está incitando al odio. Él dijo que no. Bueno, finalmente lo tomaron detenido y abrieron una investigación en contra suya, no sé, en su curso. ¿Cómo se dice? Abrieron una investigación. Ah, ya. ¿Algo más? ¿Y cómo termina esa frase? No sé. Investigación, un sumario. Abrieron una investigación, punto. Eso sería. Pero solo se sacó el traje, la capucha de Ku Klux Klan en la caja, porque al final llegó y como que le hicieron, tenía que como que decir quién era, porque no sé, pues era, está prohibido, parece. No se puede usar la capucha del Ku Klux Klan como mascarilla anti-COVID-19. ¿Y no viste, hoy día había un meme de un tipo en un bus, una micro, no sé, pero no era en Chile, y que le sacó la foto a uno que iba más atrás y que probablemente a él le dijeron hay que salir con máscara. Y el gallo iba con una máscara, un antifaz. ¡Feliz! Iba feliz con era un antifaz. Era un poco más abajo, no, era mascarilla. Ah, pero está como la señora de ayer del pollito para respirar en la mascarilla. Claro, lo mismo. Claro. Hay que salir con máscara. Ok, me pongo la máscara entonces. Oye, esto me encantó, pero yo creo que quizás Marcelo lo tocó. La surrealista increíble historia del brasileño tildado como el mayor estafador de jugador de fútbol. No, para nada, no. Ah, es muy entretenido. Él se llama Carlos Enrique Raposo. Jugó en varios equipos, sin embargo, no jugó casi nada. O sea, él escribió un libro después. Hoy tiene 57 años, jugó en el Flamengo, en el Vasco de Gama, tuvo un paso hasta por Francia. El ex delantero fue conocido como el mayor estafador en la historia de este deporte. ¿Pero por qué? Porque jamás jugó fútbol, siempre se hacía lesionado. Es como una película. Ah, se hacía lesionado, entonces no. Qué buena. Jamás metió un gol. De hecho, jugó muy poco porque siempre estuvo lesionado. Fue conocido en su momento como el Kaiser por su conocido parecido con el Franz Beckenbauer. Beckenbauer. Para, o sea, llegaba a los clubes y antes que se dieran cuenta de que él no era buen jugador de fútbol, se lesionaba. Ya estaba lesionado. Sí. Sí, pero estuvo jugando como 20 años, po. Entonces. Jugó en Flamengo, Vasco de Gama. Estoy viendo la noticia ahí. La googleé. Muy bien, pues. Yeah. Él siempre quería, más que ser jugador de fútbol, él quería lo que significa la vida que tienen los jugadores famosos de fútbol. Entonces él era fiestero, le gustaba la buena vida y qué sé yo. Y el 86 se juntó con Mauricio de Oliveira Anastasio, otrora figura del Botafogo. Él tenía 23 años, este señor, cuando se lo presentaron. Y él lo convenció de que fuera su representante. Raposo se llama este caballero. ¿Cómo? Con una mentira, porque le dijo que en vez de ser él, que se llama señor Raposo, le dijo que era Carlos Alberto Enrique, jugador del Independiente Argentina, campeón del Libertadores 84. Entonces ya partió mintiendo. Le dijo, no, yo me llamo Carlos Alberto, necesito un representante. Ya, le dijo el otro, tate. Y lo empezó a representar. Y ahí era buen vendedor. Es para una película. No, parece que el tipo tenía una labia y como que, porque no jugaba. Iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicio se tocaba el muslo. Él mismo dice, iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicio me tocaba el muslo, la pantorrilla y pedir en la enfermería. Durante 20 días estaba lesionado. En esa época no existía la resonancia magnética, contó el Kaiser una vez ya retirado en sus memorias. Así transcurrió su carrera con la misma técnica y bajo una verdadera farsa. El Puebla de México, el Paso Patriots de Estados Unidos, el Ajaccio de Francia fueron sus siguientes destinos. Jamás jugó. Y lo contrataban, fíjate. Entre Oye, los estuvo entre en Fluminense, los... en América. Sí. Wow. Increíble. Otra táctica que aprendió como un verdadero estafador, yo lo encuentro súper entretenido. Dijo, comenzaba a calentar y de repente en un partido específico jugando en el Bangú. Entonces comencé a calentar y vi que algunos hinchas estaban insultando al equipo de atrás del alambrado. Salté al cerco y me fui a pelear con ellos. Dije que no podía aguantar eso. pa, listo. Zafó porque se agarró a combo con la hinchada. Esa técnica la repliqué un montón de veces en Brasil, en Estados Unidos, en Francia. Y las lesiones, o sea, agarrarse como que tenía un carácter imposible de domar, entonces cuando lo insultaban se iba a pelear con ellos, y las lesiones hacían que estuviera siempre fuera de la cancha. Oye, pero wow. no haber sido tan malo, porque en algunos momentos tiene que haber chuteado un rato en los entrenamientos y debe haber parecido como que jugaba un poquito, por lo menos. O yo creo que al final lo que pasaba es que como no jugaba, nadie podía decir que era malo. Entonces empezó a decir, oye, este tipo tiene trayectoria, ha estado todo esto de equipo, no ha goleado cero, pero se mantiene. Entonces, era delantero, delantero, nunca hizo un gol, nunca terminó un partido. Nunca, no, más de 10, estuvo más en más de 10 clubs. Clubs. Ya, pero nunca. No clubes, clubs. Y nunca ni siquiera entró a la cancha alguna sí, vez. Sí, sí, parece que entró a la cancha, pero salía, se lesionaba. La Petna. Cagó Petna. Dijo él, no me arrepiento de nada. Los clubes engañan mucho a los futbolistas. Algunos tenía que vengarse de ellos, dijo. Una vez que colgó los botines a los 38 años. Tienen que hacer la película. Yo lo encuentro muy gracioso que alguien engañe así como... Listo, y va zafando. La mentira. Vamos a una canción. Ese caso es... Este gallo no cantaba, ¿eh? No cantaba este que viene ahora. Es falso, es una estafa. Como los Milli Vanilli, po. Sí, eso. ¿Quién te... No, este cantaba. Bueno, Colona. Para que digan que no todo ocurre en otros países. Acá también unos hermanos, uno piensa, hermanos detenidos por transportar 160 kilos de carne en ambulancia para evadir los controles sanitarios. Entonces la ambulancia llevaban cualquier bistoco. Bueno, siempre la ambulancia, o no siempre, pero a veces llevan fiambre. Sí, pero en este caso eran animales y faenamientos clandestinos de San Carlos, región del Ñuble. Los hermanos habían faenado animales, estaban haciendo una venta clandestina. Estaba a buen precio esos bistocos. Entran a los potreros y en dos minutos despostan una vaca. ¿En dos minutos? Sí, cha, la cabeza, las patas. ¿Tú lo has visto? He sabido, he estado ahí cerca. He visto las patas guachas. Así que estaban, ya, estaban usando la ambulancia igual mal, porque una ambulancia en estos tiempos se necesita. Entonces estaban los cabros para que pasar piola. Yo me imaginé igual dos cabros jóvenes. Eran, uno tenía 57 y el otro 65. Eran dos señores. Ya, sí, que se dedicaban eran contemporáneos. Y hay una foto, claro, de carabinero con todos los trozos de carne mostrando afuera la ambulancia. Cualquier bistec. Los quemarán, los quemarán igual que la marihuana, porque ahí quedan el olor asado después de eso. He visto como cuando queman marihuana los funcionarios que están al lado de la quema, que es como con absolutamente drogados. Pues. Totalmente volados, claro. Tú, a la quema. Bueno. Quiero dejar los invitados ahora en un ratito más a las 8. Tenemos Nada que Perder con la Alejandra Fosalva. Vamos a estar conversando. Perfecto. Y también quiero invitarlos que el domingo tenemos un especial Nada que Perder del Día de la Mamá. Porque uno como mamá necesita tener cosas. Entonces tenemos un especial Día de la Madre con... va a estar invitada la Virginia de María, la María Luisa Godoy y la Carola Paulsen. Somos las 4 conversando. Perfecto. ¿A qué hora es eso? Domingo, el domingo a las 8 de la noche. Perfecto, Javier. Muchas gracias a... Un abrazo, buen fin de semana. La luz de Velociraptor los acompaña a todos. Velocipastor. Perdón, Velocipastor. Pero más que hay que cambiar el acento, Velocipastor. Eso. Bueno, nos vemos. Chiquillos, nos vemos. Ya, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. Para que te quedes en casa, BCI, seamos diferentes. Marcelo, abran intensamente. Ya. Va a estar Francisca Buceta, terapeuta sexual y orientadora familiar.